Bueno, bien, contento de empezar con las expectativas propias de todo arranque, ilusionados con hacerlo bien, sabiendo que hemos trabajado, hemos hecho una buena pretemporada, y eso, bueno, nos invita a pensar de que vamos por el buen camino, pero lo importante empieza hoy, empezamos a jugar y sabemos que queremos plasmar lo que venimos trabajando en cancha. Y con una gran responsabilidad, ¿no?, la de poner a Atenas en los planos donde históricamente estuvo. Sin duda, lindo, ¿va? El objetivo es claro, desde que comenzamos el objetivo es claro. Felipe Lava, que es el principal líder de la institución, Bruno, han sido muy claros en el armado del equipo y en el objetivo puntual que tenemos es reposicionar a Atenas entre los equipos competitivos, que podamos lograr nuevamente tener armonía deportiva, que el equipo tenga una identidad, y eso sí nos permite conseguir que ser protagonistas en algún momento de la liga, bienvenido sea, pero en un inicio queremos ser un equipo competitivo. ¿Llegan todos con perfectas condiciones para hoy? Estamos bien, sí, no hay, salvo, bueno, Varales está recuperando de una lesión y Charini está todavía recuperándose en Córdoba, que no vino, pero llegamos bien, llegamos de buena forma. ¿Tienen los titulares para esta noche? Sí, Sims, Chávez, Lema, Romano y Mellín. Bueno, buen juego, ¿eh? Chau, gracias, buena temporada. Muchas gracias, Fabián. Saludos a toda la audiencia. Ah, Nico, a Salanguida, bueno, están ¿escuchan la música de fondo? No se llega a escuchar, no. A ver, esperá, vamos a poner, están todos sentados. Ahí está Cassín, Roger Johnson, Sorrobano. ¿Qué musicaliza, Nico? Acá uno de los juveniles. ¿Quién? Mateo. ¿Mateo musicaliza? Mateo musicaliza, pero con mi permiso, obviamente. Porque vos sos el que manda. No. Bueno, ¿cómo están para hoy? Bien, muy bien, con muchas ganas. Bien. Trabajando acá con el... Con el kinesiólogo, lo estamos haciendo lograr un poquito. ¿Pasó algo en la muñeca, no? No sé, si uno de estos días va a haber dormido mal o qué, y me molesta un poco, pero nada, no es nada. Bueno, buena temporada. Gracias. Bueno, ahí está, escuchamos de fondo lo que está ocurriendo en este momento. A ver, Jerón, acá está Jerón Mellice, previo, ¿estás comiendo algo? ¿Qué estás comiendo, Jerón? Galletita. Bueno, ¿cómo están para hoy? Espera un segundo, no puede ni tragar. No, estamos listos. Habíamos entrenado mucho para llegar en ese momento. Y es un partido especial porque arrancamos la liga y vamos a poner todo en la cancha hoy para intentar ganar. Y un gran cambio de San Lorenzo a Atenas de Córdoba. Sí, es otro equipo con una gran historia y ojalá que pueda hacer parte de esa historia. Gracias, Jerón. Ahí está, Jerón Mellín, ese es Roque Johnson, ya lo vamos a dejar. Gustavo, ¿qué hace, Gus? ¿Cómo te va? ¿Estamos al aire? ¿Cómo andás, Cabezón? Bien, bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Preparando todo para esta noche? Sí, gracias. ¿Hicimos todo el scouting, todo? Está todo listo, venimos de ahí, está todo listo y bueno, contento por iniciar una nueva temporada. Así bueno, que... y una temporada con muchas expectativas. Sí, seguro. Bueno, se armó un lindo equipo, así que bueno, vamos a ver cómo nos va ahí, pero creemos que estamos con confianza, hemos trabajado bien. Así que bueno. Me daría un mate, ¿no? Sí, ya te lo doy. No, tranquilo. Bueno, Atenas de Córdoba que ya está practicando, están tirando al aro, recién arrancan, así que en un ratito ya los vamos a dejar a los jugadores tranquilos, vamos a salir a un costadito para no molestar lo que está haciendo el equipo cordobés. Ahí le vemos a Donald Sims, que se está sacando la ropa también para... No me quieren dar un mate. ¿Multa? ¿Por qué 100 dólares? Porcini dice que son 100 dólares de multa porque me dan un mate. Multa picante, 100 dólares. Para esta producción no es picante. Así que vamos a tomar por lo menos 10 mates esta mañana. A 100 dólares cada mate. Bueno, Atenas que está en la cancha. Gracias, Gus. Ahora vengo a chorearte otro. La Pepa Rigoni, que también entra al estadio. Bueno, le vemos a Juan Fernández Chávez, que va a ser titular. Buena temporada. Saludamos a Juan, que va a ser titular esta noche en el partido frente a Salta Basket. Muy distendido todo, muy relajado todo. Son las prácticas de tiro, ¿no? El reconocimiento de la cancha, práctica de tiro, y algunos movimientos que seguramente van a terminar de ver, ¿no? En otro aro lo vemos ahí a Nico Romano, practicando uno contra cero, jugabas en el poste bajo, los tiros de los juveniles. Bueno, Atenas ya está en la cancha, Nico Casalánguida hablando en el centro del campo, no, todavía no, él está en la mesa de control, la Pepa Rigoni y Gustavo Rosotto están en el centro del campo, ahí lo vemos a Tata Borsini también charlando con el preparador físico y con el kinesiólogo. Entró Roque Johnson en acción. Roque es un jugador muy serio, uno de los pocos que venía, digamos, con gesto adusto, y rápidamente fue uno de los que primero empezó a hacer la entrada en calor, y eso lo vemos elongando a los dos juveniles que nos nombraba Nico Casalánguida, que estaban con algunos problemas. La cuerda para Juan Pablo Cantero, llega Diego Lobripo, es el último en entrar con su paso cansino, así que Atenas en cancha ya predispuesto para hacer la práctica de reconocimiento, la práctica, la última práctica, que ya la hizo Salta Basket, 9:30 de la mañana en el Delmi, antes del partido, antes del debut de esta Liga Nacional de Básquetbol, que arranca con el Super 20 acá en Salta. Fabi, ¿ves similar cómo se está viviendo esta emoción previa a lo que va a ser el arranque de esta Liga Nacional con el Super 20 a la que se vivió el año pasado con Hispano? Es similar en cuanto a, sí, está bien la pregunta, porque es similar en cuanto a que era un debut en la categoría, ¿no? Y eran cosas nuevas para la gente del lugar. Y se nota la cosa nueva, la ingenuidad, aquella cuestión que tiene que ver con esa ganas de progresar, ganas de participar de algo que nunca se había participado, que nunca se había jugado, como la Liga Nacional. Es diferente en los equipos que ya tienen una cierta experiencia. Obviamente que no es lo mismo una apertura en la cancha de Atenas de Córdoba, por los protagonistas y por la dirigencia, que en la cancha de Salta Basket. Acá están todos los dirigentes o los allegados trabajando para que esto esté en perfectas condiciones, en perfecto estado. Lo mismo pasó el año pasado en Hispano, que si ustedes recuerdan, estábamos allá en el primer partido, y también se acercaban todos a convencer, a todos a contar un poco la bonomía del lugar y lo que sentían y lo que expresaban por este debut. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo en ese sentido, ¿no? Y no es lo mismo cuando el debut de la Liga ya es un lugar donde la Liga ha transitado ya varias temporadas, ¿no? Así es. Fabi, ahora si querés cruzamos de vereda, porque tenemos en comunicación telefónica a uno de los representantes de Salta Basket, que es Pablo Bruna, así que si querés conversamos ya con él. Dale, ¿cómo te va, Pablito? ¿Qué decís?